No, no, no, ni me lo digas. Ya sé que es muy importante, que me van a capacitar. Gracias por recibirnos, porque así... Nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. Buenas tardes, bienvenidos al Sexto Piso. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante trascendente para estas elecciones. Es las estrategias electorales o las estrategias políticas entre el PRI y el PAN. Esta tarde me acompañan Abraham. ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Horacio, buenas Reina. Tardes. Que todos tengan y nos escuchen muy bien. Muy bien, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Bueno, repito, los números telefónicos son el 8336-6162 y 8336-4203. Bueno, pues la semana pasada se dieron algunos encontronazos entre el PRI y el PAN, principalmente entre el presidente del PAN y la presidenta del PRI en una convención de banqueros. Ahí se tocaron algunos temas que yo creo que van a marcar la agenda de las elecciones, ¿no? Yo les quisiera preguntar a ustedes, inicio contigo, Ricardo, ¿en qué crees tú que esté basada las estrategias políticas del PRI y del PAN? Lo manejaría como el PRI está consciente que es el primer lugar. No estoy afirmando que así sea ni que se vaya a mantener así hasta el 5 de julio, pero él se siente el primer lugar. Y como tal, su estrategia es, y creo que va a seguir siendo, mantenerse alejado de los conflictos. Por el otro lado, el manual de campañas políticas te dice que si no eres el primer lugar, tienes que atacar el primer lugar. Si no, no recuerdo de quién se lo leí ayer, pero si no eres capaz de aumentar tus votos, al menos asegúrate que tu contrincante no gane más o incluso que pierda votos. Me parece que la estrategia de Germán Martínez es bastante obvia y clara, ¿no? Su intención es categorizar al PRI no como el partido que sabe gobernar, no como el partido que sabe llegar a acuerdos, o al menos no como el partido, la mejor alternativa frente a los errores del PAN, sino como el partido que ha sabido aliarse, tal vez con el diablo, ¿no? Que es parte de las suposiciones que hace con las declaraciones en la convención de banqueros, Germán Martínez, y cito, ¿están ustedes con el presidente o están con el cártel de Juárez? No creo que haya más duda, ¿no? Sobre bastante perversa la dicotomía y especial para un contexto electoral como el actual. Horacio, ¿tú cómo ves la estrategia del PAN? ¿Cómo la calificarías? La estrategia del PAN la calificaría muy mala. Pues no, la verdad es que no tiene para dónde hacerse mucho Germán Martínez, pero la verdad es que veo muy mal los comentarios que está haciendo. Hay otras maneras de atacar al PRI y muchas, yo creo, hay muchísimas maneras de cómo atacar al PRI y creo que la que está haciendo no le está funcionando. Y creo que hasta le está perjudicando al mismo PAN. O al menos al CENPAN, o sea, al Comité Ejecutivo Nacional. Muchísimo. Abraham, ¿lo perjudica más que lo ayuda la estrategia? No, yo siento, mira, y por primera vez en muchos programas, creo que voy a tener que coincidir aquí con Ricardo, de que el manual, en efecto, sí lo señala, si la persona... ¿Pero estás coincidiendo con el manual o con Ricardo? Más con el manual, más con el manual. Con el comentario de Ricardo, tal vez. Entonces, pero agradezco el gesto. Sí, no, es que definitivamente es una idea lúcida y hay que reconocerla. De que, en efecto, el PRI se sabe que va en primer lugar y, bueno, su estrategia es, y esperemos que, bueno, no se equivoque o no se repitan los errores del 2006 cuando el puntero ignoró todo este tipo de ataques. Claro. Y, bueno, ya al final definitivamente pues fueron casi irreversibles y casi las dañinos al 100% de su campaña, estos ataques y esta campaña negra que en el 2006 inició el Partido de Acción Nacional y que vemos que hoy en día, y bueno, es curioso que también el mismo asesor que utilizaron en el 2006 y el mismo manual tal vez que utilizaron en aquel momento, es el que estén usando en esta ocasión, ¿no? Hay que ver claramente cómo polarizan esta contienda electoral. Hay que leer esa confrontación en la semana pasada entre Beatriz Paredes y el señor Germán Martínez como la nueva tónica de que va a regir en las campañas. Esto a pesar de que hay una prohibición explícita de las campañas negras o de campañas sucias en la legislación, más no en este tipo de eventos donde ellos se pueden incluso llegar a una difamación. Yo creo que el PAN aquí está logrando su cometido. Estamos hablando del PAN y aquí el que está siendo relegado es el PRI. Está siendo como que es el partido que no tiene una estrategia política. Está jugando a no tener una estrategia política, a enconcharse en su ventaja. ¿Ustedes le pueden, Ricardo, tú podrías hacer una lectura de cuál es la estrategia del PRI? Y es precisamente esa, ¿no? Tú lo has dicho, la idea del PRI es mantenerse. En el momento en que ataca, se baja al nivel de su competidor y no puede ser entonces... Pero los precedentes que en este momento está citando Abraham dicen lo contrario, que es una estrategia... Y yo diría, la estrategia de López Obrador fue no atacar al PAN, pero sí atacar al presidente. Y al atacar al presidente, en varias compañías de monitoreo de encuestas señalaron que ese fue el punto de declive, ¿no? Principal, ¿no? O sea, no tanto que haya sido atacado por el PAN, sino que reaccionó atacando al presidente, no al PAN. No, a la figura del presidencial. La institución del presidente. Así es. Exactamente. Fíjate, yo voy a disentir en esta ocasión porque... Porque aquí el relegado, sí, contigo, porque el relegado no es el PRI, el relegado fue el PRD. Fue ninguneado en esa convención y fue el único que, por lo menos en voz de su dirigente nacional, hizo una expresión y una contestación a una pregunta de los banqueros sobre qué hubieran hecho para confrontar esta situación de crisis. Pues bueno, la nota no fue qué fue lo que dijo, ni lo bien que lo dijo, sino... el pleito que ya se inició entre estos dos. Yo creo que la lectura que hicieron los mismos periodistas fue que no tenemos una estrategia y ahora vamos a armarla. Y Beatriz Paredes ahí lo que lució fue una retórica, pero no una estrategia bien argumentada o estructurada. Y ahí el jalón de orejas vino de Mario Fabio. Él reviró y empezó a sacar una agenda... El caso Casés, Citibank y por ahí algún... Y el mismo de las refinerías. Y el mismo de las refinerías. Entonces, como que ella dijo, vamos a tener ahora una estrategia más argumentada porque sí vamos a jugar en esto, ¿no? No, y deja tú de eso. A ver, no sé, Horacio, y ayer que lo platicábamos, ¿qué era lo que me recordabas ayer? No recuerdo qué te recordaba ayer, pero... pero bueno, yo no que, podemos recordar. O si no, ahorita me acuerdo, nada más se me venga a la mente... pues platicamos muchas cosas, ¿no? Ahí lo del PRI, es que vemos dos fuerzas políticas distintas en el PRI. Beatriz Paredes, ayer que estuvo en el aniversario de la muerte de Colosio, ella no comenta nada al respecto de esta problemática con el PAN, y en cambio otro personaje ahí sí le tira fuerte, y pues vemos que no era ni momento para comentar el tema. En el PAN, la lectura que yo veo es, sí, pues no, o sea, como ustedes dicen, en el manual lo dice, ¿verdad? Pero yo creo que la campaña sucia no la están manejando como la, por ejemplo, la manejaron también en el 2006 o la hicieron más, bueno, mejor que ahorita la están manejando. Eso es lo que yo ahí checo. En cuanto a lo que tú te comentaba ayer. Ajá. A ver, Abraham, no, tú ves que la estrategia del PRI es la correcta, independientemente de lo que diga tu manual de maestría. Ahorita yo creo que mencionaste los dos puntos torales sobre los cuales el PRI va a basar su estrategia y en la cual van a polarizar todavía más. Y esta es una apuesta muy grande de Felipe Calderón como presidente del Partido Acción Nacional y presidente de la República en llevar a cabo un ambiente de encono total entre dos fuerzas políticas reales, ¿no? La economía. El PRI va a empezar a atacar el punto de la economía, una situación que ya inició el día de ayer con la interposición de la controversia constitucional por el caso Banamex, por esa definición vaga y un poco falta de nacionalismo o incluso muy ignorante del derecho de parte de la Secretaría de Hacienda en cuanto a la interpretación del artículo 13 de la Ley de Instituciones Bancarias. Bueno, ya inicia entonces la nueva estrategia del PRI. Vamos a atacar el punto de la economía y vamos a atacar lo que ahí sí nos atañe a todos y lo que ahí sí nos está perjudicando a todos. Mi opinión es que agarraron por sorpresa al PRI. No, la agarraron por sorpresa, pero aquí viene la contestación. Sí. Ahí viene la respuesta, no. Exactamente. Y se vio ahí en el Universal, en el artículo que publicaron Silva Herzog y el anterior subsecretario de Hacienda. ¿Tú cómo ves aquí los puntos torales, Ricardo, de las estrategias? Uno de ellos es Citibank y el otro... Bueno, el caso yo creo es Citibank, ¿no? Y yo creo que ese va a ser el punto más, más delicado, más sensible, porque parece, y según lo mencionaba una columna conocida del Universal, Bajo Reserva, parece que el PRI había asegurado una negociación ahí sobre quién se iba a quedar con Banamex una vez que fuera liberado por Citibank. Parece que por ahí va, ¿no? Pero híjole, eso está muy fuerte, ¿eh? Ay, los y yo ascendió los sí, fuertes es... y los dices, no, pues, no. Está medio difícil. Pues yo diría pero que bueno, por ahí no, puede ser, ¿eh? Por ahí sí, puede ser uno de los elementos. Por ahí yo veo también el punto de lanza de la estrategia del PRI, y coincido completamente contigo. Agarraron fuera de base a la dirigente nacional del PRI. Eran declaraciones que ya se habían dado, y como bien lo señaló hace un momento Horacio, había contestado Jesús Murillo Karam, el secretario general del partido, había contestado uno que otro... periodista relevante, y ya la contestación visceral y casi de bote pronto del senador Beltrones, pues bueno, era casi de esperarse. Lo que sí es preocupante aquí, bueno, no es preocupante, pero al menos interesante es por qué Beatriz Paredes no está siendo quien responda, ¿no? Parece que la están cerrando bastante, protegiendo bastante. La ¿no? respuesta parece venir siempre del Senado, de la Cámara de Diputados, particularmente Gamboa y Beltrones, ella, ¿no? Ella dijo partido, que ¿no? no le correspondía. ¿Y por qué si es el presidente del PAN entonces, el que le está...? Sí, deberían ser los pares, ¿no? Exacto, o sea, deberían ser los pares. Y creo que desgasta incluso la institución que sea Beltrones quien esté respondiendo. Sí, bastante, porque el Senado, ¿cómo se ve? La contraparte sería que Beatriz Paredes estuviera atacando y quien respondiera fuera Calderón, pero, no Germán ¿sabes Martínez? Que por eso yo te digo que igual y no le está saliendo muy bien el chistecito a Germán Martínez. Si Beatriz Paredes contestara, ahí sí yo creo que le estaría funcionando la estrategia a Germán Martínez. Y esta Beatriz Paredes veo un tanto inteligente que no conteste ese tipo de mensajes y que los conteste por medio de sus mensajeros o de sus voceros. Exactamente. Ser. Ella, según el manual ella, de campaña, eso es lo que se debe hacer. No, ella no, maneja a las cuestiones académicas. Sino ella maneja la mesura, que no hay por qué discutir en esos términos, no hay que politizar temas como el narcotráfico. Pero bueno, en eso sale el senador y dice directamente lo que nos diga o nos echa en cara la presidencia del PAN, el que va a pagar los platos rotos es la presidencia. Ese eres tú, Felipe Calderón. Y le dice que no tiene pantalones y no sé qué otras cosas más, ¿no? No, y luego también vimos una contestación inapropiada, ¿no? Inicua, como la que hace la Secretaría de Gobernación, porque nada más se les olvidó que la Constitución así lo señala, que ningún legislador puede ser contravenido por sus declaraciones, tal y como lo hizo en su momento la Secretaría de Gobernación y con un comunicado oficial. Entonces, y lástima, ¿no? Tal vez agarró el Palacio de Cobián como una oficina más, un anexo a su despacho, el señor Fernando Gómez Mon, pero bueno, sí vimos una falta de cultura legal acerca de la Constitución y de cómo contestar ante esta situación, ¿no? Esa es una. Y luego la otra es... Pero a ver, Abraham, ¿a qué te refieres ahí? ¿No tiene la Secretaría de Gobernación el derecho a contestar un señalamiento? Pero un señalamiento de... De la manera en cómo lo hizo, de reconvenir la declaración del senador Beltrones. Porque ninguna declaración o pronunciamiento de un legislador puede ser reconvenido o... señalado por una institución del presidente. Pero puede ser cuestionada, ¿no? Puede ser cuestionada, pero no de la manera en como lo hizo. Es una... La Secretaría de Gobernación es una institución política y el Senado también. Y esa es la discusión. Imagínate que fuera la Secretaría de Gobernación una figura de mesura. En efecto, pero para eso el Senado, como es un cuerpo colegiado, tiene un presidente y él debió haber sido debió haber llamado la atención a su correligionario para que rectificara en esa situación, y no un poder ajeno. Es como si los legisladores se estuvieran oponiendo y predisponiendo ante las, como así lo hacen, pero por las vías institucionales, por las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Son tres poderes que de una u otra manera distintos. Conviven, pero que para eso mismo tienen su propia estructura para que se hagan. En efecto, coincido contigo, la Secretaría de Gobernación es el órgano, es el interlocutor político, pero la manera de hacerlo no es una, reconviniendo esa declaración del senador Beltrones, sino de llamar al diálogo, como ya al final lo hizo, pero primero le daba la cachetada y después le decía, vente, mejor siéntate. Y pues bueno, eso a ver, me saliste muy políticamente correcto en este programa, ¿eh? No, lo que pasa es que yo acudo a lo que está en la ley. A lo que está en la ley, buen abogado. No, ¿no? Al manual. No creo que la Constitución establezca una obligación para el secretario de Gobernación a guardar silencio, ¿no? Todo, no, claro. Arriba el Estado de Derecho, motivar, ¿no? Primero. Oigan, en eso de la estrategia, yo quiero regresar al tema de eso y dejarnos de que si viene en la Constitución o no. Gracias, Horacio. El PAN también está manejando ahí algo. Ustedes decían que la economía iba a ser punto de ataque del PRI, ¿no? Y la seguridad es lo que está manejando el PAN. Quiero olvidarlo claramente lo que es el problema de la economía y la imagen que se daba en campaña Felipe Calderón del presidente del empleo, que ha sido un fracaso. Entonces, ahí yo también veo un eje central del PAN, de cómo se está moviendo hacia la seguridad, y que todos los comentarios de Germán Martínez van hacia todos los años que dejó pasar el PRI no se está alineando con el presidente en el combate contra la seguridad, ¿de qué lado están? De ese tipo de comentarios, nunca, ¿por qué no hacer comentarios acerca de la economía? Ahí yo veo un claro eje de estrategia que pudiera manejar el PRI y que está manejando el PAN. Yo creo que tú identificas muy bien cuál es el eje de la estrategia del PAN. Cabecear todos los problemas actuales en relación a la economía, y si se resienten bastante, la culpa viene de afuera, de una crisis global, o si no, es una herencia del pasado. Es así de sencillo, ¿no? ¿Qué otro? ¿Pero de qué pasado? Pues del pasado priista, ¿no? Del pasado priista, ¿no? El narco también, como que lo quieren sacar de la... como que lo quieren reposicionar fuertemente como un elemento electoral a discusión. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es tema de discusión esto? Yo quiero poner aquí sobre la mesa la espectacular eficiencia de la Procuraduría en los últimos días. No sé si han percatado que ha habido aprehensiones, aseguramiento de armas. Puede ser Hillary, pero yo diría también, pues qué coincidencia, ¿no? Entonces tiene 3 años y de pronto todo está surgiendo en ese momento. Todos los capos grandes salen, ¿no? No sé si sea parte de una estrategia binacional, ser una de las explicaciones, pero sí me llama la atención que la eficiencia en cuanto a capturas, en cuanto a decomisos y etcétera. Pero Ricardo, ha sido... que quienes han hecho estas detenciones, y no acabamos de ver hace unos momentos, ha sido el ejército. ¿Y el ejército viene del ejecutivo? Sí, pero, sí, de la Sedena, pero ha sido el ejército, no la Procuraduría. Y quien, pero el que se pone las medallas es la Procuraduría. Es la Procuraduría, pero quien ha hecho todos estos móviles y quien ha encabezado comandos ha sido el ejército. Pero no, ¿quién se pone la medalla? Exacto, ¿no? Eso es lo que a final de cuentas resuena. Coincido contigo, políticamente, mediáticamente está vendiendo Y otro elemento, ahí es, yo creo que ha sido el punto de mucha de esta discusión, es sobre la ley de extinción de dominio y sobre las reformas a la ley de narcomenudeo. Pareciera entonces, yo quisiera aquí también preguntar, ¿creen tanto que sea meramente electoral? Uno, que se esté deteniendo desde el PRI, y dos, que el PAN lo esté señalando como un elemento preocupante, o si pudiera tener un trasfondo. Metiéndome un poco al maquiavelismo de Germán Martínez de por qué estuvieran deteniendo estas iniciativas, ¿no? El señalamiento ha sido sobre si puede afectar las garantías individuales de ciudadanos este tipo de facultades al gobierno federal. Yo creo que claramente ahorita todo lo que se va a estar viendo en el Congreso, en las cámaras, va a ser con un trasfondo político. Lo platicábamos a programas pasados, creo. Y aquí el detalle. Todas las reformas, también lo comentamos, creo que aquí. Todas las reformas se tienen que comentar, hay un proceso, un dictamen. O sea, las cosas no pueden salir al vapor o como las manda el presidente, tienen que cambiarse. Germán Martínez está apresurando con sus comentarios y los está aprovechando electoralmente. Eso es lo que yo aquí veo. Si la están deteniendo, igual y también ahí quieren aprovechar de alguna manera el PRI, pero ¿de qué manera? Al PRI también le beneficia decir, sacamos la reforma y gracias a nosotros salió. Pero los réditos van a ser para el Ejecutivo, para el PAN. Pues él propuso, pero ¿qué tal si a final de cuentas la cambian y se la voltean así como la reforma Pemex? O sea, bueno, es otra posibilidad. Yo, otro elemento que identifico aquí, y creo que sí es un elemento novedoso, es el factor externo. Yo creo que aquí se está utilizando mucho las discusiones con los funcionarios de Estados Unidos, el presidente que se envuelve en la bandera. Ese es otro elemento que yo no lo vi en las anteriores elecciones, inclusive en el sexenio de Vicente Fox. Y nuevamente, cuando Mario Fabio Beltrones revira directamente con Felipe Calderón, pone una agenda de puros temas de factores externos, ¿no? Yo creo que es otro tema también. Ahí, bueno, yo sí que te contravengo en esa parte, Carlos. Recordemos que previo a la elección intermedia, Vicente Fox hace una intervención para señalar por qué México no iba a apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irak, ¿no? Que en su momento fue leído como un movimiento un poco torpe a nivel binacional, pero muy, muy, muy interesante desde el aspecto electoral, atacando obviamente el nacionalismo mexicano y el desdén hacia el anglosajón como una figura que interviene en la política nacional. Pero yo recuerdo que fue una salida de Vicente Fox un tanto episódica. Nadie sabía a ciencia cierta cuál iba a ser la respuesta de México y cuál iba a ser la postura frente al Consejo. Ese fue el punto, ni siquiera era necesaria una posición de México, ¿no? Pero a pesar de ello, sale en cadena nacional a dar su comentario. Pero sale una ocasión y aquí es constantemente, por supuesto, cada fin de semana, cada declaración. Abraham, te veo un poquito... Sigue buscando las cosas, ¿no? No, lo que pasa es que, en lo que señalan, pues bueno, hace 6 años, bueno, en la administración pasada, no, la verdad es que no sabíamos qué iban a decir, ¿no? Toda la administración, ¿no?, fue una serie de ocurrencias, una serie de pronunciamientos, en ocasiones, como bien lo señalas, innecesarios. Cuando ya estaba la votación decidida, no había motivo por el cual salir y señalar que México, atendiendo a su tradición pacifista, etcétera, etcétera, con aquel... Lo recuerdas spot, perfectamente. Sí, lo tengo tan presente, ¿verdad? Porque... Te causó pues un shock. Es que simple y sencillamente no había por qué salir a decir eso. Ese es por un lado. Y luego por el otro, pues bueno, retomando aquí al tema que nos trae, esta iniciativa tiene más o menos un año y medio ahí estancada en el Senado y en el Congreso de la Unión. En efecto, yo veo, y así lo señalaron, no por mi persona, sino por especialistas en la materia, en dos foros que se organizaron ahora en la semana anterior, acerca de que sí, en efecto, esta ley era un poco agravante en contra de las garantías individuales, dejaba demasiada la carga de la prueba sobre el ciudadano y no sobre la autoridad para hacer el bien del uso del dominio público de estos bienes, y no se pronunciaba si a favor o en contra de cuánto era el mínimo que podía traer una persona, ¿no? Digo, de hecho, esa misma ley no tiene razón de ser. ¿Cuál ley, digamos, Abraham? La ley del contra narcomenudeo. Ah, ok. Y la ley de extinción de dominio. Uh-huh. Que recordemos que esa fue vetada por Vicente Fox. Fue vetada por Vicente Fox en su momento y en esta ocasión la quieren volver a traer aquí a la palestra, pero un pronunciamiento muy claro de uno de los investigadores ahí fue, bueno, ¿qué tanto es tan poquito y qué tanto es lo suficiente y lo necesario para que una persona sea considerada adicta y, por lo tanto, no pueda caer en el rango de delincuente? Cuando si vemos las cifras oficiales por parte de la Procuraduría General de la República de las detenciones del narcomenudeo, uh-huh, la regla general es que vemos un 80% de personas que son adictos o que son consumidores. Y ese otro 20%... son los menos de todo ese gran mercado que se está disputando, este gran negocio que es el narcomenudeo. Entonces, sí hace falta hacer más matices sobre la ley, más definiciones y más acentuaciones, pero de la manera en cómo está, sí, no es posible porque nuestro sistema todavía no es confiable y no es que no le demos el voto de confianza para que pueda operar de esa manera. Pero yo no creo que detenga la aceptación de esta ley cuánto es... considerado que tanto es tantito, ¿no? Tanto es tantito. Experiencias europeas hay bastantes y de ahí podemos agarrar, sí, ¿no? O bueno, o solo con el solo hecho de voltear a Estados Unidos. Es curioso que a nosotros no lo prohíban y en el estado de California, uh-huh, con el solo motivo de sentir un dolor de cabeza o tener un dolor que te impida dormir bien, pues bueno, tú acudes con tu médico y él te da tu receta para que puedas tener tu dosis o tu porción específica de la marihuana, que en este caso es la droga que se ha legalizado ya. Y en otros estados, ¿no? O sea, son mínimos los requisitos. Exactamente. Y bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa? Entonces, pues otra vez la misma, ¿no? Los mexicanos, ¿para cuánto estamos, no? Horacio, ¿tú cómo ves en estas estrategias el lugar donde está posicionado el ciudadano? ¿Cómo veo al ciudadano? La verdad lo veo... El lado ciudadano yo creo que está de un lado totalmente... ¿Las estrategias lo incluyen? No, lo incluyen. Las estrategias obviamente no lo incluyen. Es... En vez de que las élites partidistas estuvieran proponiendo qué hacer para el próximo trienio de los diputados, están atacándose para ver bajar votos, estrategias, y eso no arrastra a ningún ciudadano. Si de por sí estas elecciones no son votadas, yo creo que con todo con el cochinero del PRD, porque es un cochinero, aunque diga que no, Jesús Ortega, con las peleas del PRI y el PAN, ¿Qué incitas al ciudadano a votar? ¿A qué? ¿A anular la boleta? No, inclusive parece que... No, están que dirigidas quieren... las campañas hacia ellos. Eso exactamente, es lo que yo creo. Inclusive parece que el PRI quiere sacar ciertos temas de la agenda pública. Yo creo ahí que sí toma en cuenta al votante, claro. ¿No? Simplemente por el hecho de que frecuentemente la encuesta sobre preocupación del ciudadano es 1, seguridad, 2, economía. Hoy se van alternando, ¿no? Entonces, por ese lado puede ser que sí. Bueno, pues ahí es un tema muy largo. Quedan temas por discutir también. Los esperamos en el CCU a ver a este expositor Alejandro Martí. Y la entrada va a ser libre. ¿Cuándo, Ricardo? Mañana a las 6 de la tarde. Es entrada libre, Alejandro Martí, miembro de la Fundación SOS. Okay. ¿No? Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Sexto Piso, espacio de crítica. Abraham, no encontraste el artículo. Que no existe, güey. Te lo voy a poner. Está usted escuchando 90.5.